Pues como habíamos anunciado al principio de esta mañana, nos vamos a ir a hablar de cine. Cine tal vez poco convencional, pero algo que, bueno, sí, poco a poco sí que se está convirtiendo convencional porque se está poniendo muy de moda el tema de los zombies. Y vamos a hablar de una película llamada IBZ, Una isla de esperanza es un mundo de zombies, en un mundo de zombies. Una película realizada por José Ignacio Ricarte, que le tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Exit. José, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. IBZ, esta película, sobre todo has querido reivindicar que primero que su estreno es la semana que viene, el próximo jueves 19 de julio a partir de las 8 de la tarde en el Cine Serra. Y el 100% del beneficio de la recaudación irá destinado a la ONG Vía Oberta a Nepal. Vamos a ir hablando poquito a poco de todo esto, pero antes cuéntanos cómo surge la idea de una Ibiza apocalíptica con zombies. Sí, bueno, a mí de siempre me han gustado el tema de los zombies. O sea, no por el hecho de la sangre y lo que son los monstruos en sí, sino por el cómo la sociedad se organiza de cara a un problema tan grande como que de repente pues queda el 10% de la población, no puede salir a la calle, entonces hay muchos problemas. Sería como un Robinson del futuro. O sea, estás viviendo no en una isla desierta, sino que tu sitio donde ibas tú a trabajar, donde vivías, donde estabas con tu familia, todo eso se convierte en un sitio inhóspito, donde estás lleno de peligros, donde hay zombies. ¿Y cómo te organizas? ¿Cómo empiezas a qué haces? ¿Sales de día? ¿Sales de noche? ¿Vas a los supermercados? ¿Qué es lo que haces? Yo recuerdo una tontería con los amigos de plantearnos eso, de si hubiera un apocalipsis zombie en Ibiza, ¿dónde nos meteríamos? ¿Tú dónde te meterías? Esto es una de las cosas que en la película repaso, ¿no? Porque hay que decirlo desde el principio. Hay muy poquitos zombies, porque no llega el presupuesto, y es una película documental de ficción, donde nos planteamos con los supervivientes que quedan, vamos a poner que quedan unos 100 supervivientes en Ibiza, y nos van a contar sus experiencias, qué es lo que han hecho. Y hay versiones de todo tipo. Yo creo que la versión perfecta no existe, y seguro que los que nos están escuchando, cada uno tendrá la suya. Yo creo que en Ibiza hay muchísimos sitios donde nos podíamos refugiar. Yo creo que desde, sobre todo, que esté bien protegido, que puedas tener visibilidad de lo que hay por fuera, que puedas tener recursos, que puedas plantarte un pequeño huerto, ¿no? De eso hay muchísimas opiniones y cada uno seguro que tiene la suya. Y en esta película vamos a ver los personajes, qué es lo que les sucedió y qué es lo que hicieron. ¿Quiénes protagonizan esta película? Pues si te digo los nombres no acabamos dentro del programa. Hay unas 100 personas que participan en la película. Yo llevo tiempo en el mundo del teatro y conozco a muchísimos actores, y entonces les fui preguntando, fui buscando actores, y todos me han dado una respuesta muy positiva. Y aparte, personas que no tienen ninguna experiencia ni en teatro ni en cine, que yo les planteaba, parece una tontería, ¿no? Pero les dije, oye, que estoy haciendo una película de zombies, y todo el mundo se ha apuntado a un bombardero, vamos. Y entonces hay muchísimas personas, ya digo, unas 100 personas. Hay tres grupos de teatro concretos de institutos de Ibiza, que también les propuse escenas concretas que me han dado una respuesta afirmativa y que aparecen en la película, pero vamos, sobre unas 100 personas. Muchas veces cuando nos dicen de participar en cualquier tipo de rodaje, como bien dicen, nos apuntamos a un bombardero. Pero si además incluimos ese toque fantástico, como que es un caramelito más a la hora de incentivar a la gente para que colabore. Sí, cuando dices lo de zombies suena muy raro, pero enseguida les daba igual, E incluso hay muy poquitas escenas con zombies. Tuve que hacer solamente un día con maquillaje y la gente encantada de poder participar, poderse caracterizar un poco de zombie y hacer un poco el zombie, ¿no? Que de eso también yo creo que, según en qué momento, hubiera sido muy fácil, sin necesidad de maquillaje ni nada, ahora en verano salir con la cámara y grabar a más de uno, ¿no? Sí, también encontramos mucho zombie a altas horas de la noche, sí, en verano en Ibiza. ¿Cuándo se llevó a cabo este rodaje? Llevo desde noviembre grabando. Yo ya te comentaba, vengo del mundo del teatro y del clown, y en estos momentos la verdad es que no tengo tiempo de meterme en ensayos de una obra, que eso te supone igual estar un mes, dos meses ensayando a diario. No tengo tiempo. Y entonces poquito a poco yo había escrito ya el guión y me puse a grabar en noviembre. Iba quedando pues con los fines de semana o entre semana, iba quedando con personas y lo he ido grabando. Yo pensaba haberla estrenado para mayo, pero se ha ido retrasando todo y ya por fin, ahora en junio, ya la tenemos preparada y vamos a sacarla. Como dicen siempre, más vale tarde que nunca. Sí, bueno, no tengo detrás la presión de una fecha, pero bueno, ya está bien, ¿no? 8 meses, yo creo que ya está bien. También, por lo que tenemos entendido, esta película es todo muy Vicenco, incluido también la banda sonora. Sí, bueno, participa, que en eso estoy muy agradecido, Tales of Gloom, por ejemplo, Ferran Nogués, que también son de Ibiza, y otras personas que no lo son, Lorenzo Cortés, que es el que me ha diseñado algunos tracks originales, que este era amigo mío de la infancia, así es que también yo conozco, un día por Facebook les conocía, les encontré, les dije, oye, ¿me preparas unos tracks? Y mira, y me lo ha hecho. Y hay personas también de fuera que les he pedido pues algunas grabaciones y me las han hecho. La fotografía del cartel, por ejemplo, es de un fotógrafo alemán muy bueno que hay en Ibiza, Oliver Janssen, y ha quedado muy bonita. Los que lo hayan podido ver el cartel, yo creo que es muy, llama mucho la atención, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a ver en las taquillas de los cines o en los pocos videoclubs que quedan, muchas veces esas grandes superproducciones, ya sean de género de terror o de zombie, pero siempre agradece el tener estas pequeñas iniciativas de la gente, decir algo de bajo presupuesto pero con mucho cariño y que suele tener mucha y muy buena respuesta del público. Sí, bueno, mira, solamente yo creo que con el hecho de dar la oportunidad a personas que era su primera vez de ponerse delante de una cámara, solamente con eso yo creo que merece la pena. Aunque después la película digas me ha gustado o no me ha gustado, ha sido un trabajo entre todos y entre los actores de una manera desinteresada. Es de bajo presupuesto, creo que unos 100 y poco euros que las he pagado yo. En el maquillaje que me gasté algo, las lentillas, pilas para los focos y ya está. Pero claro, eso no sé si se puede decir tampoco, ¿no? Porque he explotado a todos los actores que no han cobrado nada. Y también eso significa que yo me he comprometido a decir todo el dinero que se saque íntegro lo vamos a donar a una ONG. ¿Has tenido colaboración en el aspecto del maquillaje, que puede ser un poco lo más complicado? Sí, bueno, el maquillaje la verdad es que también lo hicimos entre todos los que estábamos allí. Salen 4 zombies, lo tengo que decir, y los 4 pues les estuvimos maquillando lo mejor que podíamos y yo creo que ha quedado bastante decente. Tenía un par de maquilladoras profesionales, pero por cuestiones, pues también yo creo que hay cosas que hay que pagarlas. Yo echo de menos el haber tenido dinero para esto, para los efectos especiales, y tal vez un poquito más de efectos especiales con el ordenador, lo que es la postproducción. Pero bueno, no ha podido ser y un poquito de menos que sacaremos, pero ha quedado bastante decente. Y como decimos, este jueves 19 de junio, su esperado estreno, por fin. Sí. Hombre, ya tenía ganas y toda la gente. Yo creo que ha generado muchísima expectativa. Si solamente van los que salen en la película y 2 o 3 que arrastren, yo creo que llenaremos, ¿no? Y tiene muchas expectativas de ver cómo ha quedado. Yo espero no defraudar a nadie, pero la he visto un par de veces ya y yo creo que puede ser entretenida, ¿eh? Como también decíamos al principio de esta entrevista, lo recaudado irá íntegramente a la ONG Vía Oberta Nepal. Además, la entrada es de 5 euros, que no estamos hablando de una entrada muy cara, en lo que estamos acostumbrados ahora los que vamos normalmente al cine. ¿Cómo sale también esa idea de lo recaudado ir íntegramente a una organización gubernamental? Sí, mira, por el hecho de que no podía pagar a los actores y mi compromiso a decirles, mira, si sacamos algo que lo dudo mucho, irá todo para una ONG. Y uno de los que me colaboró fue Juanjo en Budoka. Yo le conocí a través de otra persona que necesitaba unas escenas de artes marciales. Y él pues tiene muchísima experiencia. Y le pedí ayuda y él, de una forma totalmente desinteresada, sin prácticamente conocer el proyecto ni nada, pues se me ofreció. Y el día que quedo con él, se me presenta con varios alumnos suyos de su clase. Y yo me quedé tan alucinado de decir, o sea, que alguien apoye algo que estás haciendo, alguien que apueste por algo que no se lo he explicado muy bien. O sea, que le dije, oye, estoy haciendo una película de zombies, él no me conocía muy bien, pero él apostó por mí. Y yo cuando le dije, mira, no tengo dinero para pagaros, pero yo lo que se pueda sacar es para una ONG. En aquel momento yo no había decidido todavía cuál. Y él me habló de la suya. Y me pareció muy interesante, porque además no es algo que vamos a perder la pista. A mí me gustaría el hecho de que nos pueda decir él, con la recaudación de una película de zombies, hemos podido conseguir lo que van a poder conseguir. Él tiene muchísimos proyectos allí en Nepal que son cosas concretas, o sea, no desaparecerá y no sabremos qué habrá pasado, sino que él nos explicará, y yo creo que eso también es muy bonito. Tal vez en Nepal no saben ni lo que son los zombies y les da igual, pero el hecho de que también allí puedan pensar, es que en Ibiza alguien rodó una película y decidió donarlo, pues tal vez para un comedor infantil o para algún dispensario de los que tienen. Yo no soy el más adecuado para hablar de los proyectos, pero lo poquito que me comentó, y estuve también en la charla que dieron en el diario de Ibiza, a mí me pareció muy interesante. Y entonces pensé, pues ¿por qué no? Y qué mejor proyecto que destinarlo a este sitio. Si vendemos la película a Hollywood, también desde aquí yo me comprometo a todo lo que se pueda sacar, o no creo que la vendamos, pero bueno, todo lo que se pueda sacar, si después repetimos para septiembre en algún otro sitio que se pueda poner la película en el Teatro España o en algún otro sitio, pues también lo comprometo todo para ellos. Hombre, tal vez no sea Hollywood, pero siempre puede haber alguna productora o distribuidora española que pueda atreverse con un proyecto como este. Nunca se sabe. Sí, si les gusta, yo estoy dispuesto a negociarlo porque será todo para la ONG. Mencionabas eso, la posibilidad de en otras fechas estrenarla en otras salas. ¿Tienes pensado eso? Pues algunas salas concretas o incluso presentar la película a algunos festivales. A mí me gustaría, pero el primer paso era acabar la película, hacer el estreno en algún sitio. Hemos tenido la amabilidad del Cine Serra, yo lo tengo que decir, el agradecimiento suyo. Tampoco me conocía mucho el proyecto. Quedé un día con uno de los responsables, se lo expliqué y tuve una disposición tan buena que yo creo que merece también el decirlo, el apoyo, cuando también les dije que era para una ONG, que iba a ser todo para ello, y no he tenido más que facilidades del Cine Serra. Entonces el estreno lo hacemos allí. Ha habido muchísimas personas que me han dicho que por cuestiones de viajes que no podían estar, no podrían venir, y yo creo que si funciona y a la gente le gusta, que es lo importante, lo primero, pues sí que repetiremos. Tendré que buscar algún sitio de, no sé, si el Can Ventosa o el Teatro España, que también dispone para iniciativas que se hacen en Ibiza, pues yo creo que para después del verano habría que repetirla. Y después ya me moveré un poquito de algún festival que pueda existir y que podamos enviarla, pues también llevarla. No, siempre en temáticas fantásticas como esta siempre está el famoso festival de Sitges. Eso que, me parece que va a ser demasiado, ¿eh? Sí, bueno, pero presentarla para que la gente pueda verla, pues llamar puertas no nos cuesta nada. Claro, y estaría muy bien que se pudiera estrenar en sitio fuera de la isla y sobre todo si pudiera ser un festival como este. Sí, yo creo que la película también refleja una parte de Ibiza que es la que a mí me gusta. Yo estuve, por ejemplo, el día 1 de enero, si alguien no madrugó, que a las 8 de la mañana vio a alguien con una cámara por Ibiza, ese era yo. Estuve grabando escenas de Ibiza por la mañana, el 1 de enero, que no había absolutamente nadie por las calles, y daba para mí lo que es, y también en invierno grabar el puerto, algunos sitios vacíos de Ibiza, que son la Ibiza que a mí me gusta, una Ibiza tranquila, pero que sacada de contexto, pues sí, parece una Ibiza apocalíptica. Tema muy curioso. Además de la posibilidad de estrenarla más tarde, en otras salas y tal, ¿también te has planteado en un futuro próximo su lanzamiento en DVD? Me parece que no. Hombre, sería interesante, ¿verdad? Pero no lo sé. Es que ni conozco ya. Para mí tal vez eso es demasiado. Si gusta y se ven posibilidades, yo no tengo ningún problema. Pero mi idea era ahora estrenarla, repetir después del verano, presentarla a algún festival y colgarla en algún portal tipo YouTube, Vimeo, colgarla en algún portal para que la gente también la pueda disfrutar. Y para ir acabando, ¿tienes planteado después de todo esto algún nuevo trabajo o proyecto cinematográfico? No. De momento voy a acabar con esto. En mi familia me lo van a agradecer que ya lo deje. Y después ya veremos, poquito a poco. Lo primero también que les guste a la gente, ¿no? Que me digan, pues sí, ha quedado bien. Con todos los que he grabado, y que ya os digo que es la primera experiencia para muchos delante de una cámara, eso me ha parecido muy interesante. Yo creo que la gente se ha quedado con ganas de poder hacer más cosas y de poder repetir. Yo vengo del mundo del teatro, y el teatro sí que yo no lo cambio, es mucho más directo, pero fíjate que, por ejemplo, no estoy tan nervioso como estaría yo antes del estreno de una obra de teatro, porque si ya está, si ya lo tengo en un disco, en el Blu-ray, y lo llevo, pues ya no hay ningún problema. Pero sin embargo, en una obra de teatro no tienes ni idea de lo que va a poder suceder, si te vas a olvidar el texto, todo lo que va a poder pasar, ¿no? Pero por otra parte, también en el cine, si lo pones, por ejemplo, en YouTube, a poco bueno que sea, pueden verlo miles de personas. y puedes transmitir un mensaje a miles de personas. Y en el teatro aquí en Ibiza, pues si nos ven 400, 500 personas, yo creo que ya es hablar demasiado, ¿no? Tampoco quiero dejar la idea de lo que es la película de zombies, que la gente, no sé qué es lo que se espera a la gente, pero es una película con muchísima metáfora. Todo lo que puedan ver tiene un doble sentido. Todo está puesto por algo. Hay muchísimo de, para mí, del hecho de... El mensaje principal para mí de la película sería que todo lo que no cuidamos, todo lo que no valoramos, pues lo acabamos perdiendo. O al revés. Las cosas que pierdes no las valoras hasta que las has perdido, ¿no? Y entonces para mí es el hecho de que muchísimas cosas que no le damos importancia, darle a un interruptor y que se encienda la luz, nuestras playas, que tenemos ahora la amenaza de lo del petróleo, la contaminación, la construcción, todo lo que le queramos meter, nuestros familiares, nuestros amigos, nos parece tan normal tenerlos y no los valoramos hasta que un día los podemos perder, hasta que estamos en riesgo de perderlos. Y yo he puesto aquí la situación de un ataque zombie, de una pandemia zombie, donde se pierde todo. Y entonces, ¿cómo respondemos? Y por eso para mí la película está llena de metáforas, de dobles sentidos y tal vez para reflexionar un poquito de lo que también estamos, de lo que tenemos, ¿no? Sí, porque aunque podamos etiquetar una película de género fantástico o de género zombie, siempre le podemos dar ese mensaje, esa moral y sobre todo esa concienciación a la gente respecto al medio ambiente, como es tu caso. Sí, para mí eso es una parte muy importante. Estando en Ibiza, de las cosas que tenemos de la naturaleza, del ecosistema, de todo lo que tenemos y que tal vez no valoramos porque lo hemos vivido siempre, que es así, pero yo creo que lo tenemos que cuidar. Y aquí en esta película lo pongo como el hecho de decir, lo hemos perdido todo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es para mí esa una de las reflexiones que hago. Pues nos quedamos con todo esto y recordamos el estreno de este próximo jueves 19 de junio a las 8 de la tarde en el Cine Serra IBZ, una isla de esperanza en un mundo de zombies, película dirigida por José Ignacio Ricarte. Y José Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Exit en Día a Día. Muchísima suerte en este estreno y estaremos allí para disfrutar de tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y muy buenos días.